mi primer amor. Cuántas tardes bajo el sol, los muchachos todos reunidos, de los lunes a los domingos. Y ahora paso y ya no hay nada, alambrados algunas pancartas. Un esclavo del progreso soy, quizá mi libertad fue una ilusión. Y la canchita donde está, ese potre.